Se alababa Rosalía de que su esposo Clemente era lo más complaciente que en este planeta había. En todo la complacía, al gusto y a la medida, en la fiesta, en la comida, en el cine, en el paseo. En fin, no sentía deseo que no fuese complacida. Ave María, qué mujer, cómo le llega la amanecer. Pobre Clemente, qué bueno es. Cada vez que se antojaba de comer un buen pastel, el pobre no dejaba hotel en la ciudad que no andaba. Bendito, y cuando llegaba, cansado de tanto andar, tenía ella un malestar tan fuerte que estaba fría, y pum, a la droguería, medicinas a comprar. Ave María, qué mujer, cómo le llega la amanecer. Pobre Clemente, qué bueno es. Para Clemente no había camino malo ni lejos, y eso de coger cangrejos de juguete lo tenía. Si enfermaba Rosalía, como solía suceder, no iba a la fonda a comer, porque él mismo cocinaba. En fin, Clemente lavaba y todo lo sabía hacer. Ave María, qué mujer, cómo le llega el amanecer. Pobre Clemente, qué bueno es, y ella le engaña con la vida. Convencida Rosalía de su buenazo Clemente, con la vecina de enfrente todas las noches salía. Pero resulta que un día Clementito se escamó, y cuando aquella volvió a las 2 de la mañana, no quiera ver la macana que la Rosalía llevó. Ave María, qué mujer, cómo le llega el amanecer. Pobre Clemente, qué bueno es, y ella lo engaña con aire. Thank you.